mañana templadita aquí en Capilla del Monte. Como les contábamos, comenzó hoy la marcha federal de las organizaciones y los movimientos sociales desde todos los puntos del país. Se está marchando para hacer ver, para llevar, además del rechazo, por supuesto, a estas políticas que está llevando adelante el gobierno nacional, también al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como se hizo el viernes, multitudinariamente en diferentes lugares del país, también con algunos proyectos de ley que se llevan para que se ocupen de lo que está sucediendo en nuestras clases trabajadoras y sobre todo en las más precarizadas. Allí está la CETEP, está también Barrios de Pie, la CCC y muchísimas organizaciones. Estamos en línea para conversar un poquito con Natalia Astellano. Ella es parte de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular, coordinadora aquí en la provincia de Córdoba. Natalia, muy buen día. Muy buenos días, gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, ahí Natalia además pertenece al Movimiento de Trabajadores Excluidos. Y Natalia, contanos un poco cómo se prepara esta marcha, cuáles son los objetivos, la expectativa y sobre todo puntualizar estos reclamos que se llevan más concretamente. Bueno, como bien vos contabas, la marcha es una marcha federal que está congregando no solo a las organizaciones de los movimientos populares, como viene siendo el tridente de la CETEP, CCC, y Barrios de Pie, sino también a un sector de los trabajadores y las trabajadoras, principalmente de la CTA y de ATE, que nos están acompañando en esta lucha, que más allá de ser una lucha concreta por los proyectos de ley que estamos presentando y que se van a presentar el viernes en el Congreso, es una lucha en la defensa del trabajo y en la unidad de los trabajadores y las trabajadoras. La marcha federal inicia hoy en 5 puntos del país. Acaba de lanzarse hace un rato la peregrinación desde La Quiaca, en Jujuy, donde los compañeros y compañeras empezaron con lo que va a ser nuestra jornada en las principales ciudades del país. En Córdoba, el 30, el miércoles, estaremos recibiendo a los compañeros del NOA y también de Cuyo, y vamos a generar nuestra movilización y nuestro acto en el marco de la Marcha Federal, que va a culminar el día viernes en el Congreso Nacional con la presentación de los anteproyectos de ley. ¿De qué se tratan, estos proyectos? Nosotros a nivel nacional estamos presentando y luchando por la aprobación de proyectos de ley que buscan mejorar la calidad de vida de los sectores más precarizados de la sociedad. Los trabajadores de la economía popular y los sectores más humildes sufren problemas de vivienda, de integración urbana, de adicciones, hay desatendimiento del Estado respecto a los alimentos, a las condiciones de nutrición de la población, y también estamos peleando por tierra para trabajar en el caso de lo que son los pequeños productores de la agricultura familiar. Sí. En ese marco se van a presentar 5 anteproyectos de ley que refieren a la integración urbana de nuestros barrios populares, censados por nosotros en el Registro Nacional de Barrios Populares, un anteproyecto de prevención de adicciones para generar una política pública que responda a las necesidades de los pibes que hoy están bajo consumo problemático, una ley de emergencia alimentaria para relevar los casos de nutrición y poder atender desde el Estado con políticas de alimentos, y una ley de obra pública que incluya no solo la integración en obra pública de nuestros barrios, sino poder incorporar a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular que ya se dedican a la construcción y a la obra pública. Uh-huh. Y por último, estamos presentando aquí en Córdoba una ley de economía popular que básicamente busca avanzar con el gobierno provincial las reivindicaciones por lo que es las que tienen que ver con dignificar el trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Uh-huh. Ya sea el acceso al monotributo social, que cada vez está más complicado, poder acceder a vacaciones y a jubilación, poder acceder a una obra social, así como también poder tener paritarias con el gobierno provincial en los programas de empleo y para que el gobierno genere presupuesto y proyectos de trabajo para la economía popular. Claro. Bueno, una serie de desafíos muy importante, sobre todo por lo que venimos destacando desde hace bastante tiempo, que es que se está poniendo en discusión un modelo, un modo de vinculación con el trabajo, algo que hasta ahora, y como lo venimos además destacando, probablemente en pocos lugares del mundo hoy, se está poniendo en escena la economía popular como un factor importante, central de la economía. Así que son debates realmente que ponen en un umbral de época la concepción del trabajo. Incluso con otro tema que la CETEP está también, de alguna manera, presionando para incorporarse a la CGT de los argentinos, es decir, a un espacio de articulación sindical mucho más amplio a partir de una central sindical de los trabajadores de la economía popular. ¿Es así, Nati? Sí, nosotros creemos que si bien que estamos frente a un gobierno que no está solo en la Argentina, sino en toda América Latina, avanzando sobre un sector de la población que es el sector de los trabajadores y las trabajadoras. Y frente a eso, creemos que la primera consigna que debemos tener todos y todas es la de la unidad. Y aspiramos a construir esa unidad entre los trabajadores y trabajadoras. Primero dimos la lucha por el reconocimiento de nuestro trabajo y nuestras demandas, pero hoy también damos la lucha por ser considerados y por estar a la par del movimiento obrero organizado en Argentina. Uh-huh. Y apostamos a que ese movimiento obrero se construya de manera unitaria y que podamos confluir todos en una lucha conjunta en contra del ajuste de la concentración económica y del endeudamiento que nos está proponiendo el gobierno actual. Uh-huh. Se nos viene una lucha muy grande que es la de la reforma laboral y esperamos que los compañeros se llamen a la reflexión de la necesidad de generar esa unidad entre los trabajadores y las trabajadoras y la necesidad de estar en las calles y en el Congreso defendiendo nuestros intereses como trabajadores. Uh-huh. Bueno, por lo pronto le contamos también a la gente que se está ya avanzando en la conformación de la Federación de Comunicadores Populares, en la que también estaremos presentes allí, muchos comunicadores populares de todo el país que estamos nucleándonos para también tener una representación sindical, ¿no? Y estar dentro de la CETEP, que va a ser muy importante y que seguramente, bueno, colaboraremos todos, como se viene haciendo, por supuesto. Esta articulación viene de abajo y solo falta, bueno, ponerla en los papeles. Natalia, ¿cómo va a ser la semana entonces? ¿Cómo termina la marcha federal? Bueno, la marcha federal inició hoy en Jujuy y en el sur. Nosotros mañana tenemos una jornada de lucha acá también rememorando el Cordobazo a las 11 horas con uh-huh. las centrales de trabajadores de Córdoba. Y el miércoles nuestra movilización comienza a las 9 horas en Colón y General Paz y nos movilizamos hasta la Plaza San Martín, donde tenemos el acto de cierre al mediodía. Después se seguirá la marcha hacia Rosario y el viernes confluiremos todos los compañeros y compañeras de todo el país en el Congreso de la Nación. Bien, perfecto. Bueno, seguramente volveremos a comunicarnos a medida que avance en la semana esta marcha y seguro llegar al viernes con esto que, como viene siendo, como lo demostraron también los docentes, los trabajadores y trabajadoras el viernes, el fuerte rechazo a estas políticas, a esta economía y a este modelo que está excluyendo cada vez a más gente. Así que gracias, Natalia, por la nota. Un fuerte abrazo. No, nosotros agradecemos que cada vez existan medios que nos den la voz frente a la exclusión permanente que tenemos de los medios hegemónicos de comunicación. Así que muchas gracias y seguiremos encontrándonos. Por supuesto, un abrazo grande. Un abrazo. Ahí está Natalia Astellano, ella pertenece a la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular de Córdoba, es secretaria adjunta de esta confederación, pertenece al Movimiento de Trabajadores Excluidos. Me privatizan el agua, la eléctrica, los caminos.